Capítulo 6 de Entre meses de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El retablo de las maravillas. Salen Chanfalla y la Chirinos. No se te pasen de la memoria, Chirinos, mis advertimientos, principalmente los que te he dado para este nuevo embuste, que ha de salir tan a luz como el pasado del llovista. Chanfalla ilustre, lo que en mí fuere lo como de molde, que tanta memoria tengo como entendimiento, a quien se junta una voluntad de acertar a satisfacerte, que excede a las demás potencias. Pero dime, ¿de qué te sirve este rabelín que hemos tomado? ¿Nosotros dos solos no pudiéramos salir con esta empresa? Habíamosle menester como el pan de la boca para tocar en los espacios que tardaren en salir las figuras del retablo de las maravillas. Maravilla será si no nos apedrean por solo el rabelín, porque tan desventurada criatura no la he visto en todos los días de mi vida. Entra el rabelín. ¿Hase de hacer algo en este pueblo, señor autor? Que ya me muero porque vuestra merced vea que no me tomó a carga cerrada. Cuatro cuerpos de los vuestros no harán un tercio, cuanto más una carga. Si no sois más gran músico que grande, medrados estamos. Ella dirá que en verdad que me han escrito para entrar en una compañía de partes por chico que soy. Si os han de dar la parte medida del cuerpo, casi será invisible. Chirinos, poco a poco estamos ya en el pueblo, y estos que aquí vienen deben ser, como lo son sin duda, el gobernador y los alcaldes. Salgámosles al encuentro y date un filo a la lengua en la piedra de la adulación, pero no despuntes de aguda. Salen el gobernador y Benito Repollo, alcalde, Juan Castrado, regidor, y Pedro Capacho, escribano. Beso a vuestras mercedes las manos. ¿Quién de vuestras mercedes es el gobernador de este pueblo? Yo soy el gobernador. ¿Qué es lo que queréis, buen hombre? A tener yo 2 onzas de entendimiento, hubiera echado de ver que esa peripatética y anchurosa presencia no podía ser de otro que del dignísimo gobernador de este honrado pueblo. Que con venirlo a ser de las algarrobillas, lo deseche vuestra merced. En vida de la señora y de los señoritos, si es que el señor gobernador los tiene. No es casado el señor gobernador. Para cuando lo sea, que no se perderá nada. Y bien, ¿qué es lo que queréis, hombre honrado? Honrados días viva vuestra merced, que así nos honra. En fin, la encina da bellotas, el pero peras, la parra uvas, y el honrado honra, sin poder hacer otra cosa. Sentencia ciceroniaca, sin quitar ni poner un punto. Ciceroniana, quiso decir el señor alcalde Benito Repollo. Siempre quiero decir lo que es mejor, sino que la más de las veces no acierto. En fin, buen hombre, ¿qué queréis? Yo, señores míos, soy Montiel, el que trae el retablo de las maravillas. Hanme enviado a llamar de la corte los señores cofrades de los hospitales, porque no hay autor de comedias en ella, y perecen los hospitales, y con mi ida se remediará todo. ¿Y qué quiere decir retablo de las maravillas? Por las maravillosas cosas que en él se enseñan y muestran, viene a ser llamado retablo de las maravillas, el cual fabricó y compuso el sabio Tontonelo, debajo de tales paralelos, rumbos, astros y estrellas, con tales puntos, caracteres y observaciones, que ninguno puede ver las cosas que en él se muestran, que tenga alguna raza de confeso, o no sea habido y procreado de sus padres de legítimo matrimonio. Y el que fuere contagiado de estas 2 tan usadas enfermedades, despídase de ver las cosas, jamás vistas ni oídas, de mi retablo. Ahora he hecho de ver que cada día se ven en el mundo cosas nuevas. ¿Y qué? ¿Se llamaba Tontonelo el sabio que el retablo compuso? Tontonelo se llamaba, nacido en la ciudad de Tontonela, hombre de quien hay fama que le llegaba la barba a la cintura. Por la mayor parte, los hombres de grandes barbas son sabihondos. Señor regidor Juan Castrado, yo determino, debajo de su buen parecer, que esta noche se despose la señora Teresa Castrada, su hija, de quien yo soy padrino. Y en regocijo de la fiesta, quiero que el señor Montiel muestre en vuestra casa su retablo. Eso tengo yo por servir al señor gobernador, con cuyo parecer me convengo, entablo y arrimo, aunque haya otra cosa en contrario. La cosa que hay en contrario es que, si no se nos paga primero nuestro trabajo, así verán las figuras como por el cerro de Úbeda. Y vuestras mercedes, señores justicias, ¿tienen conciencia y alma en esos cuerpos? Bueno sería que entrase esta noche todo el pueblo en casa del señor Juan Castrado, o como es su gracia, y viese lo contenido en el tal retablo, y mañana, cuando quisiésemos mostrarle al pueblo, no hubiese ánima que le viese. No, señores, no, señores, ante omnia, nos han de pagar lo que fuere justo. Señora autora, aquí no os ha de pagar ninguna Antona, ni ningún Antonio. El señor regidor Juan Castrado os pagará más que honradamente, y si no, el concejo. Bien conocéis el lugar, por cierto. Aquí, hermana, no aguardamos a que ninguna Antona pague por nosotros. Pecador de mí, señor Benito Repollo, y qué lejos da del blanco. No dice la señora autora que pague ninguna Antona, sino que le paguen adelantado y ante todas las cosas, que eso quiere decir ante omnia. Mirad, escribano Pedro Capacho, haced vos que me hablen a derechas, que yo entenderé a pie llano. Vos, que sois leído y escribido, podéis entender esas algarabías de Allende, que yo no. Ahora bien, contentarse a el señor autor con que yo le dé adelantados media docena de ducados, y más, que se tendrá cuidado que no entre gente del pueblo esta noche en mi casa. Soy contento, porque yo me fío de la diligencia de vuestra merced y de su buen término. Pues véngase conmigo, recibirá el dinero y verá mi casa, y la comodidad que hay en ella para mostrar ese retablo. Vamos, y no se les pase de las mientes las calidades que han de tener los que se atrevieren a mirar el maravilloso retablo. A mi cargo queda eso, y se le decir que, por mi parte, puedo ir seguro a juicio, pues tengo el padre alcalde. 4 dedos de enjundia de cristiano viejo rancioso tengo sobre los 4 costados de mi linaje. Miren si veré el tal retablo. Todos le pensamos ver, señor Benito Repollo. No nacimos acá en las Malvas, señor Pedro Capacho. Todo será menester, según voy viendo, señores alcalde, regidor y escribano. Vamos, autor, y manos a la obra, que Juan Castrado me llamo, hijo de Antón Castrado y de Juana Macha. Y no digo más, en abono y seguro que podré ponerme cara a cara y a pie quedo delante del referido retablo. ¡Dios lo haga! Entranse Juan Castrado y Chanfalla. Señora autora, ¿qué poetas se usan ahora en la corte de fama y rumbo, especialmente de los llamados cómicos? Porque yo tengo mis puntas y collar de poeta, y pícome de la farándula y carátula. 22 comedias tengo, todas nuevas, que se ven las unas a las otras. Estoy aguardando coyuntura para ir a la corte y enriquecer con ellas 30 de autores. A lo que vuestra merced, señor gobernador, me pregunta de los poetas, no les sabré responder, porque hay tantos que quitan el sol, y todos piensan que son famosos. Los poetas cómicos son los ordinarios, y que siempre se usan, y así no hay para qué nombrallos. Pero dígame vuestra merced, por su vida, ¿cómo es su buena gracia? ¿Cómo se llama? A mí, señora autora, me llaman el licenciado Gomecillos. ¡Válgame Dios! ¿Y qué? ¿Vuesa merced es el señor licenciado Gomecillos? ¿El que compuso aquellas coplas tan famosas de Lucifer estaba malo y tómale mal de fuera? Malas lenguas hubo que me quisieron ahijar esas coplas, y así fueron mías como del gran turco. Las que yo compuse, y no lo quiero negar, fueron aquellas que trataron del diluvio de Sevilla, que, puesto que los poetas son ladrones unos de otros, nunca me precié de hurtar nada a nadie. Con mis versos me ayude Dios, y hurte el que quisiere. Vuelve Chanfalla. Señores, vuestras mercedes vengan, que todo está a punto y no falta más que comenzar. ¿Está ya el dinero incorbona? Y aun entre las telas del corazón. Pues doyte por aviso, Chanfalla, que el gobernador es poeta. ¿Poeta? ¡Cuerpo del mundo! Pues dale por engañado, porque todos los de humor semejante son hechos a la mazacona, gente descuidada, crédula y no nada maliciosa. ¡Vamos, autor, que me saltan los pies por ver esas maravillas! Éntranse todos. Salen Juan Castrada y Teresa Repolla, labradoras. La una como desposada, que es la castrada. Aquí te puedes sentar, Teresa Repolla, amiga, que tendremos el retablo enfrente. Y pues sabes las condiciones que han de tener los miradores del retablo, no te descuides, que sería una gran desgracia. Ya sabes, Juana Castrada, que soy tu prima y no digo más. Tan cierto tuviera yo el cielo como tengo cierto ver todo aquello que el retablo mostraré. Por el siglo de mi madre, que me sacase los mismos ojos de mi cara si alguna desgracia me aconteciese. Bonita soy yo para eso. Sosiégate, prima, que toda la gente viene. Entran el gobernador, Benito Repollo, Juan Castrado, Pedro Capacho, el autor y la autora, y el músico y otra gente del pueblo, y un sobrino de Benito, que ha de ser aquel gentil hombre que baila. ¡Siéntense todos! El retablo ha de estar detrás de este repostero. Y la autora también. Y aquí el músico. ¿Músico es este? Métanle también detrás del repostero, que a trueco que no velle, daré por bien empleado el no oille. No tiene vuestra merced razón, señor alcalde Repollo, de desconcertarse el músico, que en verdad que es muy buen cristiano y hidalgo de solar conocido. Calidades son bien necesarias para ser buen músico. De solar, bien podrá ser, más de sonar abre nuncio. ¡Eso se merece el bellaco que se viene a sonar delante de...! Pues por Dios que hemos visto aquí sonar a otros músicos tan... Quédese esta razón en el de del señor Rabel y en el del tan del alcalde, que será proceder en infinito, y el señor Montiel comience su obra. ¡Poca balumba trae este autor para tan gran retablo! Todo debe ser de maravillas. Atención, señores, que comienzo. Oh, tú, quienquiera que fuiste que fabricaste este retablo con tan maravilloso artificio, que alcanzó el renombre de las maravillas, por la virtud que en él se encierra, te conjuro, apremio, y mando que luego incontinenti muestres a estos señores algunas de las tus maravillosas maravillas para que se regocijen y tomen placer sin escándalo alguno. ¡Ea! Que ya veo que has otorgado mi petición, pues por aquella parte asoma la figura del valentísimo Sansón, abrazado con las columnas del templo para derriballe por el suelo y tomar venganza de sus enemigos. ¡Tente, valeroso caballero! ¡Tente por la gracia de Dios Padre! No hagas tal desaguisado, porque no cojas debajo y hagas tortilla tanta y tan noble gente como aquí se ha juntado. Téngase cuerpo de tal conmigo. Bueno sería que, en lugar de habernos venido a holgar, quedásemos aquí hechos plasta. Téngase, señor Sansón, pesía a mis males, que se lo ruegan buenos. ¿Veisle vos, Castrado? Pues no le habría de ver. ¿Tengo yo los ojos en el colodrillo? Milagroso caso es este. Así veo yo a Sansón ahora como el gran turco, pues en verdad que me tengo por legítimo y cristiano viejo. Guárdate, hombre, que sale el mismo toro que mató al ganapán en Salamanca. ¡Échate, hombre! ¡Échate, hombre! ¡Dios te libre! ¡Dios te libre! ¡Échense todos! ¡Échense todos! ¡Hucho! ¡Jo! ¡Hucho! ¡Jo! ¡Hucho! ¡Jo! Échanse todos y alborótanse. El diablo lleva en el cuerpo el torillo. Sus partes tiene de osco y de bragado. Si no metiendo me lleva de vuelo. Señor autor, haga si puede que no salgan figuras que nos alboroten. Y no lo digo por mí, sino por estas muchachas que no les ha quedado gota de sangre en el cuerpo de la ferocidad del toro. ¿Y cómo, padre? No pienso volver en mí en 3 días. Llame bien sus cuernos, que los tiene agudos como una lesna. No fueras tú mi hija y no lo vieras. Basta, que todos ven lo que yo no veo. Pero al fin habré de decir que lo veo por la negra honrilla. Esa manada de ratones que allá va desciende por línea recta de aquellos que se criaron en el arca de Noé. De ellos son blancos, de ellos albarazados, de ellos jaspeados y de ellos azules. Y finalmente, todos son ratones. ¡Jesús! ¡Ay de mí! ¡Ténganme que me arrojaré por aquella ventana! ¡Ratones! ¡Desdichada! Amiga, apriétate las faldas y mira que no te muerdan. ¡Y monta que son pocos, por el siglo de mi abuela, que pasan de mi lenta! Yo sí soy la desdichada, porque se me entran sin reparo ninguno. Un ratón morenico me tiene asida de una rodilla. ¡Socorro venga del cielo, pues en la tierra me falta! Aún bien que tengo gregüescos, que no hay ratón que se me entre por pequeño que sea. Esta agua, que con tanta priesa se deja descolgar de las nubes, es de la fuente que da origen y principio al río Jordán. Toda mujer a quien tocar en el rostro se le volverá como el de plata bruñida, y a los hombres se les volverán las barbas como de oro. Oyes, amiga, descubre el rostro, pues ves lo que te importa. ¡Oh, qué licor tan sabroso! ¡Cúbrase, padre! ¡No se moje! Todos nos cubrimos, hija. Por las espaldas me ha calado el agua hasta la canal maestra. Yo estoy más seco que un esparto. ¿Qué diablos puede ser esto que aún me ha tocado una gota donde todos se ahogan? Mas, ¿si viniera yo a ser bastardo entre tantos legítimos? Quíteme de allí aquel músico, si no, voto a Dios que me vaya sin ver más figura. Válgate el diablo por músico aduendado, ¿y qué hace de menudear sin cítula y sin son? Señor alcalde, no tome conmigo la hincha, que yo toco como Dios ha servido de enseñarme. ¿Dios te había de enseñar, sabandija? Métete tras la manta, si no, por Dios que te arroje este banco. El diablo creo que me ha traído a este pueblo. Fresca es el agua del santo río Jordán, y aunque me cubrí lo que pude, todavía me alcanzó un poco en los bigotes y apostaré que los tengo rubios como un oro. Y aún peor, 50 veces. Allá van hasta 2 docenas de leones rampantes y de osos colmeneros. Todo viviente se guarde, que aunque fantásticos, no dejarán de dar alguna pesadumbre y aun de hacer las fuerzas de Hércules con espadas desenvainadas. ¡Ea, señor autor! ¡Cuerpo de Nosla! ¿Y agora nos quiere llenar la casa de osos y de leones? ¡Mirad qué ruiseñores y calandrias nos envía Tontonelo, sino leones y dragones! Señor autor, o salgan figuras más apacibles, o aquí nos contentamos con las vistas y Dios le guíe, y no pare más en el pueblo un momento. Señor Benito Repollo, deje salir ese oso y leones, siquiera por nosotras, y recibiremos mucho contento. Pues, hija, de antes te espantabas de los ratones, y ahora pides osos y leones. Todo lo nuevo aplace, señor padre. Esa doncella, que ahora se muestra tan galana y tan compuesta, es la llamada Herodías, cuyo baile alcanzó en premio la cabeza del precursor de la vida. Si hay quien la ayude a bailar, verán maravillas. Esta sí, cuerpo del mundo, que es figura hermosa, apacible y reluciente. ¡Y de puta! ¿Y cómo que se vuelve la muchacha? Sobrino Repollo, tú que sabes de achaque y de castañetas, ayúdala y será la fiesta de cuatro capas. ¡Que me place, tío Benito Repollo! Tocan la zarabanda. ¡Toma, mi abuelo! ¡Si es el antiguo baile de la zarabanda y la chacona! ¡Ea, sobrino! ¡Tente las tiesas a esa bellaca jodía! Pero, si estás jodía, ¿cómo ve estas maravillas? Todas las reglas tienen excepción, señor alcalde. Suena una trompeta o corneta dentro del teatro y entra un furrier de compañías. ¿Quién es aquí el señor gobernador? Soy yo. ¿Qué manda vuestra merced? Que luego, al punto, mande hacer alojamiento para 30 hombres de armas que llegarán aquí dentro de media hora. Y ahora antes, que ya suena la trompeta. Y adiós. Base. Yo apostaré que nos envía el sabio Tontonelo. No hay tal, que esta es una compañía de caballos que estaba alojada 2 leguas de aquí. Ahora yo voy bien a Tontonelo y sé que vos y él sois unos grandísimos bellacos, no perdonando al músico. Y mira que os mando que mandéis a Tontonelo, no tenga atrevimiento de enviar estos hombres de armas, que le haré dar 200 azotes en las espaldas, que se vean unos a otros. Digo, señor alcalde, que no los envía Tontonelo. Digo que los envía Tontonelo como ha enviado las otras sabandijas que yo he visto. Todos las habemos visto, señor Benito Repollo. No digo yo que no, señor Pedro Capacho. No toques más músico de entre los sueños, que te romperé la cabeza. Vuelve el furrier. ¡Ea! ¿Está ya hecho el alojamiento? ¡Que están ya los caballos en el pueblo! ¿Qué? ¿Todavía ha salido con la suya Tontonelo? Pues yo os voto a tal, autor de humos y de embelecos, que me lo habéis de pagar. Seanme testigos, que me amenaza el alcalde. Seanme testigos que dice el alcalde que lo que manda su majestad lo manda el sabio Tontonelo. A Tontonelada te vean mis ojos. Plego a Dios Todopoderoso. Yo para mí tengo que verdaderamente estos hombres de armas no deben ser de burlas. ¿De burlas habían de ser, señor gobernador? ¿Está en suceso? Bien pudieran ser atontoneleados, como esas cosas habemos visto aquí. Por vida del autor, que haga salir otra vez a la doncella Herodías. Porque vea este señor lo que nunca ha visto. Quizá con esto le cohecharemos para que se vaya presto del lugar. Eso en buena hora, y veisla aquí a do vuelve y hace de señas a su bailador a que de nuevo la ayude. Por mí no quedará, por cierto. Eso sí, sobrino, cánsala, cánsala, vueltas y más vueltas. Vive Dios que es una zogue la muchacha. ¡Al hoyo, al hoyo! ¡A ello, a ello! ¿Está loca esta gente? ¿Qué diablos de doncella es esta? ¿Y qué baile? ¿Y qué Tontonelo? ¡Op! Luego, ¿no ve la doncella Herodiana el señor Furrier? ¿Qué diablos de doncella tengo que ver? Basta, de ex illis es. De ex illis es, de ex illis es. De ellos es, de ellos el señor Furrier. De ellos es. ¡Soy de la mala puta que los parió! Y por Dios vivo, que si echo mano a la espada, que los haga salir por las ventanas, que no por la puerta. Basta de ex illis es. Basta de ellos es, pues no ve nada. ¡Canalla barretina! Si otra vez me dicen que soy de ellos, no les dejaré hueso sano. Nunca los confesos ni bastardos fueron valientes, y por eso no podemos dejar de decir de ellos es, de ellos es. ¡Cuerpo de Dios con los villanos! ¡Esperad! Mete la mano a la espada y acuchíllase con todos, y el alcalde aporrea al rabellejo y la chirinos. Descuelga la manta y dice: «El diablo ha sido la trompeta y la venida de los hombres de armas. Parece que los llamaron con campanilla». «El suceso ha sido extraordinario. La virtud del retablo se queda en su punto y mañana lo podemos mostrar al pueblo. Y nosotros mismos podemos cantar el triunfo de esta batalla diciendo: ¡Vivan chirinos y chanfalla!». Fin del capítulo 6.